Con el fin de denunciar públicamente el desplazamiento forzado del que han sido objeto, así como otras violaciones de derechos humanos, se convocó a una conferencia de prensa. En ella, los 8 desplazados buscan contar la historia de su expulsión de su comunidad, San Francisco del Mar, Pueblo Viejo, en la zona del Istmo de Oaxaca. Con el trasfondo de la imposición de un proyecto eólico, la comunidad ha sido dividida y enfrentada. El 4 de noviembre, después de haber celebrado una asamblea manipulada, un grupo de aproximadamente 50 personas fueron a las casas de las ahora desplazados, los apedrearon y detuvieron a los hombres. También agredieron a sus mujeres e hijos. Los hombres, desde esa fecha, viven en otra comunidad, sin tener esperanza alguna de poder retornar a Pueblo Viejo. Uno de ellos ni siquiera pudo regresar a enterrar a su madre, que falleció recientemente. Escuchemos su palabra. Sandunga, sandunga mamá, por Dios. Sandunga, no seas ingrata, mamá. A nosotros, los demás compañeros, que somos 8 ahorita que estamos aquí, nos mandaron un oficio en donde nos decía: por acuerdo de la Asamblea General le damos 7 días para que abandonen al pueblo de su propia voluntad. Y si no lo hacen, dice el documento, la misma Asamblea tendrá que ejecutar ese acuerdo, pues. Eso fue en octubre. Bueno, nosotros no, pues no sabíamos que no teníamos nada de culpabilidad. Pues no, pues no le hicimos caso, ¿no? Digo, si nos van a quitar, pues no. ¿Y en el documento se les acusaba de algo? De nada. No decía nada. No decía que abandonáramos el pueblo, nuestra propia voluntad, pacíficamente. Y si no lo haríamos, entonces la asamblea iba a ejecutar el acuerdo. Pues ahí estuvimos. No salimos. Dentro de ese lapso de tiempo también a mí en febrero me cortaron en la toma de agua. Fueron a mi casa y cortaron la toma de agua. Y otro compañero también, que se llama Facundo, también le cortaron. Todos nosotros nos cortaron el agua. Él no lo cortaron porque creo no lo encontraron. Tenía el pavimento. Pues ahí estuvimos con temor, soportando esas amenazas. Ya en este mes de noviembre, ellos convocaban la asamblea, y nosotros lo que queríamos es que esto se solucionara con la intervención de las autoridades. Pues íbamos con las autoridades del gobierno para que esto se llegara a una solución, porque no queríamos más problemas. Nosotros no queríamos tomar la violencia. Y no me quisiste ver. Ay, sandunga, sandunga. El pescador Joselito Gallego describe las agresiones que sufrió antes y después de su desalojo. Señor Reyes González, me da una hojita de 72 horas para que yo abandone la comunidad, sellado y firmado en ese momento él era el agente municipal. El 18 de mayo del mismo mes nos llega la medida cautelar de derechos humanos de Tehuantepec, a donde el compañero Celso Ventura Jiménez nos ampara a todos los que fueron encarcelados por formar una extensión y personas involucradas, como en este caso que me tocó a mí. El señor Reyes Gonzaga, al ver que ya no podía seguir hostigándolo, se alió al sector pesquero, con donde se aproximaba la pesca de un encierro rústico que nosotros tenemos, de camarón y pescado, que de camarón dura como 3 meses, 4 meses, que dura la pesca ahí. Entonces el señor Reyes Gonzaga se alió al sector pesquero y nos castigaron de la temporada de pesca, a donde nosotros no violamos ningún acuerdo, ningún artículo de ley, y sin embargo fuimos castigados, desconociendo la razón. Termina el periodo del señor Reyes Gonzaga y, y empieza el 1 de enero del 2013 el señor Homero Salinas Martínez. Él, en su promesa de agente municipal, dice: todo aquel que no se afilia a sus ideas serán expulsados, castigados, encarcelados y privados de la pesca. El 12 de marzo del mismo año, yo salí de mi domicilio con rumbo a pescar, que cuento con una familia, con dos hijos, a buscar el sustento del día. Aproximadamente como las 8 de la noche, se acercan 20 personas, 6 con la cara descubierta, con palo, machetes, con arma de fuego, arma larga, y la mayoría con el rostro cubierto, encabezado por el señor Carlos García Valdivieso, que en ese momento era presidente de vigilancia de la cooperativa Jaltepec del lugar, de Jaltepec de la Mar, del mismo lugar. El señor Carlos García Valdivieso me dice: señor José, entrega su arte de pesca porque usted no participa en la asamblea del pueblo. Yo le pregunté: ¿vienes como directivo de tu cooperativa o vienes como ciudadano del pueblo? Dice: vengo con el pueblo. Le digo: ¿no recuerdas que en el periodo del señor Reyes Gonzaga a mí me cuestionaron, a mí me quitaron de su asamblea y me dijeron que yo ya no participe más? Es lo que hago, y hasta el momento no tengo ni una notificación ni por escrito ni verbal, y no voy a entregar mi arte de pesca. Fue cuando presenté resistencia y salí severamente golpeado. Me mandaron al hospital particular y posteriormente estuve en el ISSSTE de Tehuantepec otra semana más hospitalizado. Salí con costilla, fractura en la costilla, con una fisura en el cráneo, con coágulos de sangre con la parte de los órganos y marcas de paliza en todo el cuerpo. O sea, eso es cierto, ¿no? De que una vez, el año pasado, hace dos años, que llegó esa compañía española a decir a la gente que va a entrar ese proyecto. Va a entrar ese proyecto, que les van a dar dinero. Y eso fue que me dio la idea en la cabeza de la gente. Dijeron que se va a ganar mucho dinero, y por ahí viene también. Por ahí viene. Por eso en las denuncias, los diputados del partido están metidos. Porque no creo, no va porque no votamos, debe ser por el proyecto. ¿Verdad? Que tampoco nosotros estamos de acuerdo que se meta, pues, porque pensamos que va a destruir nuestra laguna. Los miembros de esta comunidad Guave piden a la sociedad nacional e internacional que esté atenta a esta problemática y exige al gobierno de Oaxaca la pronta resolución de su conflicto.